Conocí a una dulce chica, me encantó su sonrisa. Conocí a una dulce chica, me encantó con su sonrisa. Así partí, fue por eso. Me dije, baila conmigo, tengo ganas de besarte. La invité a bailar conmigo, estoy muriendo por besarte. Que me daría. Así partí, fue por eso. Yo no sé perder en nada y decidí morir digno. Aposté mi vida cara o cruz y adivina. Up and out. Así perdí. Up and out.